chale. Si me dejas, hoy lloraré. Soy bien hombre y consolaré. Tú no eres la única, hay mujeres para escoger. Si te vas y no vuelvas a tu tarde, por mi camino, amores como el tuyo lo tengo en tu. Y cada esquina. Chofer de la promotora Marcahuasi de Chacalón.